Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, queridos amigos y amigas de Alba Ciudad 96.3 FM. Muchísimas gracias por estar allí con nosotros. Los invitamos a una nueva emisión de Cultura el día de hoy, martes 6 de octubre. Les habla Kenny Castillo y ya estamos listos para llevarles las informaciones más importantes de las últimas horas. En el control técnico, los buenos oficios corresponden a Luis Arloyo. Ya se está integrando el señor Iván McGregor. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. UNASUR. Misión de acompañamiento electoral visitará próximamente Venezuela. Twitter. Maduro invita a disfrutar de videos que inspiran amor por la patria de Bolívar y Chávez. Periodista Luis José Marcano es designado presidente de Venezolana de Televisión. Impulso. Vicepresidencia de Planificación realiza proyecciones en vivienda, empleo y población para el 2019, 2025 y 2030. Nueva cultura para el trabajo. Expoferia de la Juventud mostrará más de 120 experiencias productivas. Literatura. Este martes presentarán América Latina en disputa del analista político Alfredo Serrano Mancilla. Séptimo arte. Arranca ciclo de cine temático en el Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio con entrada libre. Formación. Dictarán taller Armonía para la Improvisación en PDVSA La Estancia. Octubre Musical, Conexión Cultural CanTV presenta ciclo Jazz en Clave. Muestras teatrales. La ciudad capital será escenario para la realización del 15º Festival de Teatro en las Comunidades de Caracas. Cultura al Día. Un total de 50 técnicos especialistas en procesos electorales integrarán la misión de acompañamiento de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, para los comicios parlamentarios venezolanos pautados para el próximo 6 de diciembre. En los primeros 15 días de este mes se prevé la llegada a Venezuela de la misión para cumplir con el seguimiento del calendario suministrado por el Consejo Nacional Electoral. El anuncio lo hizo el secretario general del organismo, Ernesto Samper, desde el Salón de Presidentes Simón Bolívar, de la sede de UNASUR, ubicada en Quito, Ecuador. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Entender a Venezuela ante el mundo entero es la invitación que hace el presidente venezolano Nicolás Maduro a través de su cuenta en Twitter al pueblo valiente de Venezuela. El jefe de Estado compartió dos emotivos videos que inspiran amor por la patria del libertador Simón Bolívar y el comandante eterno Hugo Chávez. Uno de ellos recuerda el extenso recorrido que hizo el comandante Chávez durante la campaña electoral del 2012 y el histórico acto de cierre en la Avenida Bolívar de Caracas frente a una multitud y bajo una intensa lluvia. El otro refleja el espíritu de los hijos de Bolívar, guiado por los valores como la unidad, la libertad, la lucha, la independencia y la soberanía. Son las 12:06 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, informó este lunes que el periodista Luis José Marcano fue designado presidente de Venezolana de Televisión. A través de su cuenta arroba Nicolás Maduro, el jefe de Estado felicitó el nombramiento y aseguró que la medida es para que dirija a un equipo de vencedores. Hasta el momento, la presidencia del canal del Estado estuvo bajo la dirección de la actual ministra del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Desiré Santos Amaral. Cultura. El Estado venezolano ya se encuentra trabajando para satisfacer las necesidades del año 2019, 2025 y 2030. Las proyecciones de estos planes inician en el oriente del país. Así lo informó este lunes en rueda de prensa el vicepresidente de Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez. Estamos proyectando para el año 2019 1.412.000 empleos, para el año 2025 1.543.000 empleos y el año 2030 1.641.000 empleos, todos circunscritos a el oriente del país. El mismo ejercicio lo estamos haciendo para todo el territorio nacional. Nuevos empleos en el oriente del país, producto de la dinámica que se va a vivir con nuestra revolución, para el año 2019 se necesitan 225.916 nuevos empleos que no los existen en la actualidad. En el año 2025, 357.494 adicional a los empleos que se tienen en la actualidad, y el año 2030, 454.760.000 nuevos empleos. Durante el balance de la vicepresidencia de Planificación, Menéndez indicó que dentro de 4 años, el 40% de la población venezolana vivirá en urbanismos de la gran misión Vivienda Venezuela. Son las 12:08 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Desde este lunes y hasta el domingo 11 de octubre, más de 120 experiencias productivas de estudiantes universitarios, institutos técnicos, entre otros, se darán cita en la Expo Feria Juventud Productiva 2015. Efectuada en el Salón Venezuela del Círculo Militar. El ministro para la Juventud y el Deporte, Pedro Infante, manifestó que este encuentro estimula a los jóvenes a continuar desarrollando iniciativas dentro de una nueva cultura productiva. En la instalación del Consejo Presidencial de Gobierno Popular de la Juventud y los Estudiantes, el presidente nos planteaba, bueno, esta generación tiene el reto de superar el modelo rentista. Ahora, es un proceso de construcción que nosotros hemos venido discutiendo, debatiendo con las universidades, con los INSES, Gran Misión Saber y Trabajo, con el Ministerio de las Comunas. Decidimos esta semana lanzar lo que es la Expoferia Juventud Productiva. Comienzan un conjunto de actividades formativas, exposiciones, foros. La intención es que toda la juventud venezolana participe. El día jueves 8 de octubre estaremos haciendo el acto central de esta Expoferia. Invitamos a toda la juventud venezolana de los liceos, de las universidades, que quieran participar, que vayan. ¿Qué es lo más importante? En primer lugar, ir construyendo, comenzar a construir, bueno, una nueva cultura de la producción del trabajo. Y nos toca a nosotros, la juventud venezolana, que hoy somos más de 8.500.000 muchachos y muchachas a nivel nacional, que estamos en edad económicamente activa, pero que además estamos en proceso formativo. Estamos hablando de 2.400.000 muchachos y muchachas en liceo y 2.600.000 en universidades. La Expoferia Juventud Productiva 2015 estará abierta al público de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Para obtener más información pueden acceder al portal web www.corpojuventud.gov.ve. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Fundación Editorial El Perro y la Rana, conjuntamente con el Banco del Desarrollo Económico y Social de Venezuela, presentarán este martes a las 6 de la tarde el libro América Latina en Disputa, del economista y analista político español Alfredo Serrano Mancilla. La información la dio a conocer Miguel Guevara, coordinador de comunicaciones de la editorial, quien además añadió que en el ejemplar se pueden apreciar un recuento analítico de la historia reciente de Latinoamérica. Vamos a estar junto con el economista y político español Alfredo Serrano Mancilla, la presentación de su libro América Latina en Disputa en los espacios de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Alfredo Serrano es muy conocido porque es autor también del pensamiento económico de Hugo Chávez. América Latina en Disputa, este nuevo libro, Alfredo Serrano nos ofrece una visión de los procesos progresistas en América Latina, específicamente en Bolivia, Ecuador y Venezuela. Él habla también de Argentina, de Brasil y de Uruguay, pero específicamente se enfoca enfoca en estos tres países que él denomina, son, digamos, que el nuevo consenso, lo que llama él el consenso latinoamericano, el consenso del ALBA, después del consenso de Washington. Él dice que viene una nueva etapa, ¿no? Una nueva etapa para América Latina, y que está basada precisamente en la construcción, bueno, de nuevas políticas. La invitación es para el público en general a que asistan esta tarde al Salón Cruz 10 de la Universidad Bolivariana de Venezuela. La presentación estará a cargo del sociólogo y economista Luis Salas. La entrada es libre. Son las 12 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Como antesala a la primera Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, y proyectándose como un espacio permanente, ya está en marcha en la sala Gladys Meneses del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio, ubicado en la Avenida México, la ejecución de un ciclo de cine temático. El director de apoyo y promoción del IARTE, Manuel Azuaje, destacó que la programación proyectará este martes a las 4 de la tarde Ebrio de Mujeres y Pinturas, película de Corea del Sur. En ese sentido, hemos querido aprovechar el lanzamiento de la Bienal del Sur para el mes de noviembre para ir calentando los motores y haciendo un conjunto de proyecciones temáticas durante el mes de octubre y durante el mes de noviembre, por supuesto. Durante este mes de octubre vamos a hacer un ciclo temático dedicado a artistas del sur. Queremos proyectar películas y documentales centrados en la vida de artistas del sur. La semana que viene proyectaremos Utamaro y sus 5 mujeres, y luego proyectaremos la película Goitia, un dios para sí mismo, de México, basada en la vida del pintor mexicano Francisco Goitia. Y queremos cerrar el último martes del mes, el martes 27, con un grupo de documentales sobre pintor venezolano, muralista y ensayista y dramaturgo Serrín. Esta programación, que tiene por nombre Martes de Cine en el IARTES, inició el pasado mes de septiembre con la proyección de documentales sobre el maestro de la luz, Armando Reverón. A partir de este miércoles y a petición del público, los espacios de PDVSA La Estancia serán nuevamente escenario para el taller denominado Armonía para la Improvisación, a cargo del reconocido músico Alberto Crespo. El líder de comunicaciones de este recinto cultural, Andrés Reynoso, nos amplía aún más la información. Los días miércoles para el grupo de principiantes con previa inscripción y los días viernes para el público más avanzado que ya cursó el primer nivel. Alberto Crespo, con más de 30 años de musicar en la salsa y el Latin Jazz, se ha destacado como productor, arreglista y pianista de artistas nacionales e internacionales como Frankie Morales, Bay Latino, Grupo Bacheo, Nazis Orquesta, Rumberos del Callejón, José Papo Rivera, Renzo Padilla, Los Soneros de la Calle, Wilmer Cobos, la Orquesta La Bondad, Efren Avellaneda, Lisandro Torres, Mariana y su Orquesta, Generita Medina, Andy Durán, Latin Jazz y muchos más. Acércate a la sede de PDVSA La Estancia, cada pocos pasos de la estación del Metro Altamira, y se parte del mejor entretenimiento y variedad para la familia venezolana. La segunda edición de la actividad está dirigida a personas con conocimientos básicos de música como lectura o teoría y solfeo. El horario programado será de 2 a 4 de la tarde todos los días, miércoles y viernes del mes de octubre. La entrada es libre. Son las 12:15 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Este domingo, Julio Mendoza y la Afro-Cuban Latin Jazz dieron inicio a la fiesta musical que durante el presente mes deleitará al público de la Conexión Cultural Cantv con una muestra de los mejores exponentes del jazz latino en Venezuela. Se trata del ciclo Jazz en Clave, el cual ofrecerá conciertos gratuitos de artistas como Eiker Kiko González, quien invadirá el escenario el próximo domingo 11 de octubre. Les habla Eiker González, director de la agrupación Kiko Jazz, para invitarlos a este domingo, Festival de Jazz de CanTV. Es la conexión de CanTV con el jazz y el público. Los invitamos, ese será el domingo a las 11 de la mañana, un rato ameno, disfrutando de buena música. No se lo pierdan. Hacemos Latin Jazz y fusión, algunos elementos de la música venezolana, y son básicamente mis composiciones. Yo soy compositor, arreglista y productor. Vamos a hacer allí los temas de mi disco, mi CD se llama Raza Latina, y algunas otras cosas que tenemos por ahí, alguna sorpresa. Mi agrupación tiene 10 años de formada. La cita es para el próximo domingo 11 de octubre a partir de las 11 de la mañana, entrada libre. Para más información sobre las actividades culturales impulsadas por la empresa de telecomunicaciones, visite las cuentas en las redes sociales que son Conexión Cultural CanTV en Facebook y arroba Cultura en CanTV, esto en Twitter. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El 17 de octubre al 1 de noviembre, la ciudad capital será el escenario de la 15ª edición del Festival de Teatro en las Comunidades de Caracas, FETCOM 2015, organizado por el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo del Arte en Venezuela. A partir del lunes 19 de octubre y hasta la clausura, el teatro y los títeres llegarán a las escuelas públicas, salas, calles y espacios de los nuevos urbanismos. Así lo informó Alberto Ravara, director del instituto y organizador del evento. Como es tradicional, ya hace 15 años estamos haciendo la 15ª muestra internacional de teatro y títeres en las comunidades de Caracas. En el mismo festival, FETCOM 2015, participan 32 agrupaciones teatrales de títeres de mimos. Las agrupaciones teatrales son del interior del país de Venezuela, de Caracas, y hay tres invitados internacionales. Argentina, con el grupo La Compañía Municipal de Oncativo, de Argentina. Tres Tristes Tigres, de España. Espiral Teatro, de Uruguay, Venezuela. Del interior del país hay 25 grupos y de Caracas participan grupos. Vamos a hacer 100 funciones de teatro y títeres, 100 conversatorios, hay 8 talleres especializados. La inauguración del FETCOM serán los días sábado 17 y domingo 18 de octubre, respectivamente, y se celebrará con un desfile, funciones y el inicio de las actividades formativas en varios escenarios de la capital venezolana. Son las 12:19 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Como lo escuchan, queridos amigos, tenemos al director general del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, José Jesús Gómez, vía telefónica. El tema en cuestión con José Jesús son los talleres que ofrece la Feria Internacional de Música de Venezuela, la FINDVEN 2015. Bienvenido, José Jesús. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, estamos nosotros acá gustosos de escucharte para que nos comentes sobre todo esto de esta gran fiesta de la música. Oye, bueno, nada, ya estamos aquí en el Teresa Carreño instalado, trabajando muchísimo en los últimos detalles de instalación de los stands, de la feria, de lo que es el espacio general de la FINDVEN. En este momento justamente está desarrollando uno de los talleres especializados que se ofrece en la Feria Río Reina, sobre lo que es el tema de la amplificación para conciertos en vivo y todo lo que es el tema de microfonía que se trabajó ayer. O sea, todo un conjunto de actividades que van enfocados o direccionados a profesionalizar al músico y a quien, por supuesto, está detrás del trabajo de él como músico. En este caso es el técnico, el manager, el programador, etcétera, que la FINDVEN está pensada justamente también para ese sujeto, pues, que es fundamental para quien hace la música en el ámbito profesional. Qué bien, merecido bastante esto. Sí, sí. Uh-huh. Yo estoy a la orden, cualquier duda que tengas, estoy dispuesto a respuesta. ¿No? Claro, cómo no. José Jesús, estamos hablando de que, bueno, que esta es una gran ocasión, una gran oportunidad que tienen los músicos, puesto que vienen todos estos operadores que vienen a ser como una especie de cazatalentos, ¿no? A escuchar el derroche de talento que hay en toda nuestra tierra, de distintos ritmos, lo completos y lo integrales que son los músicos venezolanos que pueden, se dice en todo el mundo, y lo creemos así porque nos lo han contado de buena fuente, que los músicos venezolanos pueden tocar casi que cualquier cosa precisamente por todo el mestizaje que tenemos y todo esto. Entonces, bueno, siendo esto así, hay mucha emoción, es primera vez que se da en el país. ¿Qué expectativas tienes tú directamente con lo que se va a presentar? Y también si nos puedes hablar acerca de que nos parece muy importante, aparte de esto, la parte formativa que tiene el evento, que son los talleres, los foros y todo aquello, más en detalle, pues. Sí, bueno, fíjate, las expectativas nuestras son muchas, ¿no? ya antes de que se dé la feria se están logrando algunas cosas que para nosotros eran, digamos, como unos puntos de honor que se lograran. ¿Cómo qué? Cuéntenos. Por ejemplo, ya antes de que se dé la FINDEN, algunos programadores a través de la página web finden.com.be han visto a los artistas venezolanos y ya se han puesto en contacto entre ellos, algunos programadores con algunos artistas que están en la lista, en la programación, para conocer su trabajo. Por ejemplo, en el caso de las galas que se van a hacer en la Sala Río Reina, que hay un cruce todas las noches entre un artista nacional y otro internacional, eso ha permitido generar ya de por sí un nexo entre, por ejemplo, Yusa, que es una extraordinaria multiinstrumentista cubana que viene. Ella va a hacer una gala junto a C4 Trío y va a tocar temas juntos, y ya la manager de Yusa está interesada en que C4 vaya con ellos a una gira por Sudamérica. Qué bien. Yo sé que eso que pasó con ellos va a pasar con todas las agrupaciones que se presenten, porque como tú bien lo decías hace unos segundos, el tema aquí es que la música venezolana no se conoce. Sí. O sea, son pocas cosas de las que el mundo asocia a Venezuela con su música. Por ejemplo, tú preguntas en cualquier parte del mundo, la gente la asocia con el género del joropo y solamente con la vertiente o con la versión del joropo que es llanero. Sí. Desconocen toda la diversidad que hay en este género, por eso nosotros quisimos hacer la gala inaugural con una gran fiesta de joropo dedicada a todas las manifestaciones de joropo que se dan en el país, el oriental, el tuyero, el guaribero, el guayanés, etcétera. O sea, que la gente conozca que incluso el público nacional, ¿no? Sí, también. Que conozca la diversidad que ese género tiene en nuestro país y la fuerza que tiene en nuestro país. Que sobre los cursos de formación, bueno, como te decía, la FINDEN, lejos de ser un festival, es una feria donde no solamente los programadores de los principales festivales del mundo vienen a conocer el talento venezolano que tenemos a montones, y obviamente para hacer una feria donde quepan todos los que tienen que estar, habríamos que hacer un evento de este tipo durante un mes o quizás dos meses consecutivos, pero eso es imposible. Claro. Tenemos que hacer una primera corte, un primer espacio de conocer lo que es ese espacio del mercado de la música, que para nosotros es completamente desconocido como país, y además que es una deuda que dentro de las políticas que ha desarrollado el Estado venezolano de profesionalización, de apoyo a los agricultores en su más pura esencia, siempre hizo falta a esos músicos que ya se profesionalizaron, hizo falta ese eslabón que trabajara a los que ya están para abordar la música desde el ámbito profesional. Entonces, obviamente esto viene a saldar una deuda no solamente con las nuevas generaciones, sino también con aquellos artistas que tienen 30, 40 años de trayectoria, con todavía una carrera activa y muy fructífera, que nosotros le vamos a dar la posibilidad, porque ese es nuestro deber como Estado, de darle la palestra, de darle espacio para que el mundo que viene a conocernos, y que cada vez va a ser mucho más gente los que estén interesados en venir a estos mercados de música en Venezuela, sepan qué sucede aquí desde el ámbito de la música. Entonces, las expectativas nuestras todos los días crecen, se superan y crecen, porque vemos que la feria por sí sola ya cobra vida, que las personas que hacen vida en este espacio, desde la producción, desde los artistas, desde los talleristas, en cada momento la relación entre ellos, surgen nuevas iniciativas, surgen nuevas propuestas que nosotros estamos constantemente sistematizando para que una segunda edición de la FINDEN, bueno, ya estemos mucho más profesionales también nosotros en el proyecto de una feria de este tipo, y que cubramos al máximo las necesidades, las expectativas que tiene el campo de la música a nivel nacional, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que desde ya nosotros podemos hablar de que esta feria supera muchas de las expectativas planteadas inicialmente. Por supuesto, no somos nada, mejor dicho, somos demasiado ambiciosos. Hace poco me decían que si no era muy grande esto, y le decía que no, esto apenas es la piedra fundacional de lo que va a ser un proyecto país de convertir a la música en una de sus principales banderas, sobre todo en el ámbito popular. Porque ya en otras manifestaciones, como el campo orquestal, ya Venezuela tiene un lugar ganado en el mundo, y nosotros queremos ver cómo ese mundo que viene a conocernos también le da espacio a la música popular en sus diferentes escenarios y festivales del mundo, ¿no? Claro, claro. Oye, José Jesús, y también esto es un momento propicio para que sea como en reverso, o sea, estamos exportando en buena cantidad o con la mejor intención de exportar nuestro talento, pero también quizás de esta manera puede venir gente, otros talentos también acá, ¿no? Sí, nosotros quisimos hacer esta primera feria netamente venezolana por múltiples razones. Uh-huh. Primero, queremos preparar al artista nacional dentro de su espacio natural a conocer qué es un mercado de música. Eso. O sea, exponer hoy en este escenario a un artista que tiene 5, 10, 15 años participando en mercados de música, que ya es totalmente identificado, compenetrado y vinculado con un espacio de este tipo, junto uh-huh. con un artista nacional que en su vida estaba en ninguno, es exponer al nuestro a una situación de desventaja. De desventaja. Claro, ¿verdad? Claro. Entonces, quisimos hacer este primer experimento, bueno, ya no es un experimento, ya es una realidad. Uh-huh, quisimos sí. hacer esta primera edición enfocada en nuestros artistas, porque también quisimos hacerlo nuestro, hacerlo bien interno, para que hubiera más posibilidad de que estos internacionales que vienen sepan, conozcan cuál es el potencial y la diversidad que se da en este país. Yeah. Fíjate tú que el panorama de sonoro que tiene la FinVen va desde lo académico, lo tradicional, el hip hop, el rap, el rock, la música de tambores. O sea, todo el país está presente, bueno, todo el país me refiero desde el punto de vista sonoro. Uh-huh, uh-huh. La música tradicional margariteña, la música del joropo oriental, etcétera. Todo está presente aquí. Y si yo soy, por ejemplo, el caso que fuese un programador que viene de un festival de jazz en Francia, uh-huh. Tenemos a una persona aquí que viene de Francia también, uh-huh. Ella va a ir a ver a los artistas dentro de la grilla que tenemos, que estén presentándose en los escenarios. Tenemos un escenario específico para el jazz con tradición venezolana de raíz, porque ellos no vienen a buscar aquí el jazz de New Orleans, ellos vienen a buscar el jazz que se hace con raíz venezolana. Claro, claro. Entonces, incluso aquellos artistas que en esta primera edición no pudieron participar, uh-huh. El otro día el ministro Reinaldo lo puso en su cuenta de Twitter, este es el momento, de verdad, no aquí... Quisiéramos que hubieran estado todos, pero humanamente y temporalmente, o sea, por un tema de tiempo y horario, claro. Es imposible cubrir con toda la demanda nacional. Uh-huh. Además que hay artistas también que no están todavía preparados para vincularse con un espacio como este, que porque puede convertirse más bien en un revés para su carrera. Exacto, exacto. Hay que llevarlos a la profesionalización, que conozcan todavía cuál sí, es el potencial que no han abordado. Que lleguen a un mejor nivel. Eso lo decimos mucho aquí. Qué bueno que lo toca, José Jesús, porque a veces sí. Por intentar ser inclusivos, le estamos haciendo un daño porque todavía no está correcto. Totalmente curado, no está totalmente crecido en su arte, no ha perfeccionado todo lo que tiene que dar, y entonces, bueno, quizás lo que hace es que después ya lo etiquetan como malo o algo así. Ya lo estamos lanzando al pozo. Uh-huh. Por eso tuvimos que hacer una curaduría, con mucho dolor sacamos gente que sabemos que está a un paso de poder estar en un espacio como esto. Claro. Pero el programador de un festival de música que viene con la intención de, como tú decías al principio, ver un talento, programarlo y pagar por ese talento, sí. Él no va a exponerse a llevar un grupo que esté a punto de, él se va a llevar el que está. Ya listo, claro. La referencia que se va a llevar de ese grupo que no está todavía a tono para estar en un mercado de música, lamentablemente va a ser la peor, y esa va a ser la referencia que va a quedar de esa agrupación. Claro. Por eso nosotros los invitamos, y Reinaldo lo decía el otro día, uh-huh. Oye, vengan a la feria, conozcan de lleno cómo es esto, cuáles son los niveles uh-huh. de exigencia que hay, porque sí, algunos podrán plantearnos que eso es excluyente, en lo absoluto. No, vale. Aquí no se está sustituyendo a ninguna de las políticas de apoyo que ha generado la revolución durante 16 años. Aquí se está generando una adicional para uh-huh. aquellos que ya se logra profesionalizar, pero que hemos estado nosotros dejándolos al libre albedrío, pues no se les ha abordado, no se les ha tratado con una política del Estado. Y sí. Esto es una política que deja de un lado también la relación paternal que tenemos nosotros con los artistas, uh-huh. y le damos la posibilidad de que sean ellos ya quienes vuelen solos. Exacto, por supuesto, exacto. Con el acompañamiento nuestro. Qué bien, pero bien. El artista tiene que hacer su carrera, el artista tiene que hacer su músculo, y nosotros estamos aquí brindando todo un escenario que va más allá de un concierto, para que incluso esa figura de su manager, que si es que lo tienen, y el que no lo tiene, lo busque, uh-huh. pero también para que ese manager se forme, porque dentro de los talleres que nosotros tenemos aquí, por ejemplo, está uno que está dirigido específicamente al área de la formación de lo que es el manager de la música, ¿no? Qué bien. Porque es una de las carencias más fuertes que hemos identificado, que es que los grupos tienen que ensayar, componer, preparar sus conciertos, uh-huh. y además tienen que buscar los conciertos, cobrar la tarifa, la factura, etcétera. Entonces, ese no es tarea de un artista. Claro, claro. Eso no es tarea de un artista. Y claro, se desvía de lo que es realmente... Que todavía estamos en un plano como muy artesanal, ¿no? Sí. Y por eso es que nosotros queremos mostrar cuál es la cara profesional a la que ellos pueden tener ingresos, si se preparan, si conocen en profundidad y a fondo cómo es el mercado de la música ya en el ámbito profesional. Claro. Oye, José Jesús, muchísimas gracias por todo esto que nos estás comentando. No sé si quieres comentar algo más antes de cerrar. Bueno, yo de verdad te agradezco más bien a ti por el contacto, reiterar la invitación a todos los músicos, por favor que vengan. Esto es un espacio plural. Nosotros aquí estamos haciendo, yo creo que un ejercicio más de lo más profundo de democracia que hemos hecho nosotros en los últimos años, porque aquí se le dio cabida a todo el mundo por su nivel artístico. Y además lo digo sin ningún ápice de demagogia, o sea, esto es un ejercicio de verdad, donde el artista que viene, el programador que viene del exterior, va a ver qué es lo que pasa en este país, musicalmente hablando, con toda la diversidad de agrupaciones que hay. Claro. Y además invito también al pueblo venezolano para que venga y conozca el espacio ferial, donde tenemos el área del disco, el área de los conservatorios de música, de las galas que se van a hacer todas las noches en la sala Río Reina, con apenas un costo de 200 bolívares de entrada, que es algo simbólico realmente. Bueno, hay dos galas que para mí son sumamente importantes, que es la gala inaugural de mañana, donde tenemos por primera vez el concierto para cuatro solistas de orquesta, que lo interpreta el maestro Che Hurtado con la Filarmónica Nacional. Después tenemos una fiesta de joropo con los principales referentes, ocultores de cada una de esas variantes que te hablaba hace un rato. Sí. Y el domingo cerramos con un homenaje al maestro Gualberto Ibarreto, que será, bueno, una cosa lindísima, porque ahí vas a ver una pluralidad también de músicos, de estilos, cantando el repertorio de Gualberto, y tendremos la dicha de tener al maestro Gualberto también en la sala para que nosotros todos lo abracemos y le digamos cuánto lo amamos desde este país que siempre crecimos escuchándolo, ¿no? Claro, qué bonito ese homenaje en vida, que son los más oportunos. Es que así deben ser. Sí, sí. Oye, José Jesús, muchísimas gracias. Y bueno, te comentamos que también que pase esto de que hay gente esperando. Es bueno en un sentido que los mismos operadores se van a dar cuenta que tienen que venir a una próxima edición porque hay mucha gente esperando. Y a los músicos entender que, bueno, que hay talento para tirar para el techo, entonces, bueno, que hay que organizar un poquito la cosa. Lo decía, creo que era Beethoven, ¿no? El talento es el 2% de la carrera, lo demás es trabajo. Eso. Y nosotros tenemos que tratar de que el músico nacional esté a tono para cualquier escenario. Vale. O sea, muchos de estos festivales, el último día del concierto, se presenta en un jam donde se montan todos los artistas, partitura en mano, a tocar un tema estándar de cualquier país. Yeah. Entonces, si tú mandas un músico a esos espacios, por ejemplo, en el caso de que sea un jazzista, y no sabe leer música, ahí ya hay un elemento que le pone el palo en la rueda, ¿no? Claro, le resta mucho. Claro, pero eso es un proceso que para nosotros no es un elemento a morir. Hay que tomarlo en cuenta para identificar esas debilidades, esas carencias que son, es como cuando un gran decimista es analfabeta, que los existen. Imagínate el potencial que puede lograr una persona que además que tiene ese talento, lea música y lea. Sí. Bueno, en fin, eso es parte de toda la discusión que hemos dado para que esta feria sea lo más profesional posible y que conozca el músico nacional cuál es todo el potencial que tiene y que no ha abordado por desconocimiento quizás. Claro, no, pero con todo esto que nos dices, José Jesús, entendemos que ha sido bien pensado y han visto casi que todos los aspectos del evento. Entonces esto también es apreciado por todos, pues, incluyéndonos nosotros los medios de comunicación. José, muchísimas gracias por las impresiones de tu propia voz y por supuesto les enviamos la mejor vibra para que todo salga bien y felicitaciones de antemano ya a todo el equipo, que sabemos que es un gran equipo de gente que está detrás de todo esto. Muchísimas gracias por eso y felicitaciones nuevamente. Muchas gracias, hermano. Ahora llega tus felicitaciones a todo el equipo. Vale. Un abrazo, pues. Un abrazo y éxito. Bien, con esto nosotros, queridos usuarios, cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos, como siempre, que nos hayan acompañado en su fiel sintonía. Les recordamos que en el control técnico en un principio estuvo el señor Luis Arloyo, ahora lo hace el señor Iván MacGregor. En la redacción, edición y montaje estuvo Sinamé González, Karen Arencibia, James Martínez y Johnny Marquina. Les narró Kenny Castillo. Pasen todos buenas tardes, buen provecho. Las 12 y 36 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. me voy, pero quiero que sepas que te sigo queriendo con el corazón. Pero me voy con la sonrisa franca del que te ha hecho siempre el bien y nunca el mal. Padecer. Tu cariño no lo quiero, pues ya no me hace feliz. Quiero seguir mi camino y no pensar más en ti. Tu cariño no lo quiero, pues ya no me hace feliz. Quiero seguir mi camino y no pensar más en ti. ¡Me voy! ¡Oh! Siempre fui tu compañero de vida, y ahora por ti no responderé, no responderé. Toditos los pecados cometidos, contigo los pagué, los pagué. Y te atendí como una reina, y no me supiste querer. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 44 minutos. Más de un mes y todavía me